Buenos días con todas, con todos, compañeros, compañeras. Pues nuevamente estamos en esta rueda de prensa para informar, pues, como ya nos lo compartió el abogado Adrián, el proceso y el paso en que se va. Decir que como diócesis, por medio de la Vicaría de Justicia y Paz, se va acompañando los diferentes casos que se van presentando a nivel de la diócesis, de violación a los derechos humanos, pero también de fabricación de delitos, como es el caso de estos cinco compañeros, ¿verdad?, que ya se mencionaron. También como parroquia San Juan Cancún, bueno, pues hemos estado acompañando este proceso. Y pues decir que seguimos denunciando, ¿verdad?, todo este sistema injusto que vamos viviendo, este sistema judicial. Como bien decía el abogado, pues no investiga los casos, detiene a las personas y les fabrica inmediatamente delitos que no han cometido. Pues ante esto la diócesis estamos acompañando como todos estos casos, reclamando a este sistema político que tenemos que sea justo, que haga bien su trabajo. La verdad que las cárceles están llenas de gente inocente por este sistema corrupto que tenemos en México y no hay justicia. Sería como esta palabra, y bueno, pues agradecer a los medios de comunicación que nos están acompañando, al abogado que lleva este caso, y pues decir que la lucha sigue y que las esposas, familias de los cinco presos, pues siguen esperando la libertad de sus esposos. Sus hijos sufren a veces enfermedades, las necesidades, el hambre, pero pues sigue resistiendo con mucha esperanza y luchando también. Gracias con todas, con todos.